todos los viernes de 7:45 a 9:05, taller de radio con Lu Máquez. ¿En dónde? En el Colegio Jesús María. Ay, ¿cuál? ¿El de Barrio Norte? Nah, el de San Telmo. Sintonizanos en el aula, megusteanos en el recreo y retuiteanos en el patio. Válido para el primer cuatrimestre. Anotate, no vale hacer la tarea de matemática en ese horario ni la de lengua, ni mucho menos comer un alfajor a tu compañero cuando no está mirando. Bueno, eso sí.